cuánto te debo, cuánto te debo. Porque quiero liquidarte hasta el último suspiro de cariño y de desprecio. Yo ya sabía que los besos que me dabas, las caricias que me hacías, tenían su signo de peso. Alguien la cuenta, alguien la cuenta. No rebajes ni un suspiro, te suspiro por suspiro, todo te voy a pagar. Bien la cuenta.